Vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. En la planta 14, en el pozo minero, de la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las ortigas del patrón. Las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas desiertas, llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de... Hola, muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión más de Espiral aquí en Resistencia Radio. Esta es la segunda parte de un programa que hicimos el sábado pasado, Santiago Triana desde Colombia y yo aquí en México, sobre las canciones protesta. Para quienes pudieron escuchar en esa ocasión, hablamos un poco de estas canciones que se convirtieron en himnos prácticamente para muchos países en América Latina, y también por ahí dimos algunos esbozos de lo que iba a ser esta segunda parte. Afortunadamente ahora no nos encontramos solos, ahora estamos en presencia de Lucas Font, que ya es un asiduo participante del Espiral y que ahora, bueno, como les prometimos o como esperábamos que sucediera el programa pasado, pues nos va a acompañar para hablar justamente de la canción protesta, pero en España, con un contexto histórico súper distinto, bueno, similar pero muy distinto, englobando todas las cualidades que hay allá en España y toda la convulsión política y social que se vivía en la década de los 60s y de los 70s, y bueno, por eso lo hemos invitado. Así que gracias, Santiago, y gracias, Lucas, ¿cómo están? Si quieren saludar a la audiencia mundial de este programa. Hola, Erika, ¿qué tal? Saludos desde Europa, desde Portugal concretamente, buenas noches, y encantado de estar aquí con vosotros. Gracias, Lucas. Santi. Hola, hola, Erika, hola, Lucas, hola a las personas que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo. Ya sabemos que las ondas de Espiral llegan cada vez más lejos. Y antes de empezar, yo quiero dos cosas. Uno, tenemos que mandar un saludo de cumpleaños, que mañana, mañana domingo, nuestra 22. Querida compañera, amiga y siempre extrañada persona, Ishone Arana, está cumpliendo años. Hola, Ishone. Felicidades, Ishone, desde aquí. Esperamos que pues esté escuchando esta emisión y que si no... Seguro que lo va a escuchar. De alguna manera le llegue nuestro saludo. Sorionak. Eso es. Y luego, pues, qué alegría tener a Lucas después de su incidente con su pierna en alguna calle empinada de Lisboa. Es que Lisboa es más peligrosa de lo que os creéis, ¿eh? Es una ciudad hostil, sobre todo si vas en vehículos de dos ruedas. Yo le hacía esta broma, Santi, a Lucas, que prácticamente está repitiendo lo que le pasó a Frida Kahlo, que Frida Kahlo fue atropellada por una de estos, Esperamos que no ¿cómo te se hayas llaman? enterrado en una de estas barandas de autobús en ninguna parte peligrosa. Pues sabéis que justo me compré, antes de romperme la pierna, me compré un juego para jugar en el parque y en la playa, así como de pelota. No lo he podido estrenar todavía. Y ahora me he comprado una cosa para hacer paellas, un artilugio para hacer paellas. Y está toda la gente diciendo, vale, ya, algo le va a pasar porque cada vez que se compra algo le pasa algo y no lo puedo creer. Voy tocando madera por si acaso. Bueno, pues esperamos que de este lapso, como lo sucedió con Frida Kahlo, que empezó a pintar gracias a que se quedó en cama, bueno, quién sabe, hay que esperar las grandes obras artísticas que nos depara Lucas Font desde Lisboa. Así que, bueno, chicos, vamos a empezar con este programa. Como les contaba la vez pasada, hablábamos un poco de todo lo que fue esta canción protesta. Hablamos de Víctor Jara, obviamente, de Violeta Parra. Incluso Santiago hizo un pequeño guiño a Luis Eduardo Aute, porque es alguien que nos gusta mucho en este programa, pero que también, como lo comentaba Santi en la emisión pasada, tiene unas letras y unas canciones muy especiales, como después más adelante va a contar Lucas, estas letras que estaban como camufladas, ¿no? Para no ser totalmente directamente críticos ante la situación, y algo así hacía Aute, Santi. Sí, justamente eso que dices de estas canciones un poco con mensajes ocultos, crípticos, para poder derrotar los controles de la censura, pues estaba clara en esta canción que ponías tú ahí en el comienzo, en este popurrí de comienzo del programa de Cecilia, que de hecho pasó por la censura, mi querida España, que antes decía, de hecho hay una versión en YouTube que se puede escuchar en televisión española. Que está la versión original que dice, mi querida España, esta España viva, esta España muerta. En la versión que todos conocemos, pues es España, España mía, esta España nuestra, dice. Pues bueno, con Aute pasa algo similar. Y sí, efectivamente, hace una semana, pues hablábamos de él y de una, sobre todo de una canción que a mí me gusta mucho. De hecho, creo recordar que fue la canción con la que yo conocí a Aute, que es Al Alba, que es una canción del año 75. Bueno, en realidad es consecuencia de un hecho que ocurrió en septiembre del año 75, que fueron las últimas ejecuciones que hubo bajo el régimen franquista. Pues esta canción, a pesar de que su letra pues no es aparentemente una crítica social, pues con los años, sí que se ha convertido en un himno de protesta para reivindicar y protestar contra esos últimos crímenes que ocurrieron a 2 meses de que muriera, o sea, 2 meses antes de que muriera Franco en noviembre del año 75. Entonces, para empezar este programa, me permito compartirles esta versión que cantó Luis Eduardo Aute en un concierto en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid en septiembre del año 93, en un mano a mano, que luego se convertiría en un álbum muy famoso de Aute con Silvio Rodríguez. Pues esta canción se llama Al Alba y la canta Luis Eduardo Aute. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas. Ni sé qué sale la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Al alba, al alba, los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinará que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, te siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Bueno, estábamos escuchando Al Alba, la canción del gran Luis Eduardo Aute, que partió de este mundo en abril del año pasado, cuando pasábamos por plena pandemia y pleno confinamiento en España. Tiene una versión que hizo en un concierto que dio, como decía hace un rato, en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, junto a Silvio Rodríguez, quien es una de las voces más reconocidas, tal vez la más de la trova cubana y una de las más famosas y respetadas y admiradas de la protesta en general en América Latina y en el mundo hispano. Y quien, por cuestiones de tiempo, creo yo, más que otra cosa, se quedó por fuera en la misión pasada. Pero desde luego que también reconocemos la importancia de Silvio, quien acompañó a Aute y con quien tuvo una amistad muy estrecha durante muchos años, hasta que Aute pues murió. Fueron muy, muy amigos. Y además también, Santi, está lo que significa Silvio Rodríguez en América Latina al menos, y creo que también un poco en España. Silvio fue de estas grandes personalidades que sí que tuvieron quizá el mismo impacto en España. Ya nos contará Lucas, pero sí reconocer esta figura, ¿no? Y lo comentábamos mientras escuchábamos la canción, la importancia de tener estas dos figuras en un concierto, ¿no? En ese mano a mano. Y antes de pasar hacia el tema de España, me gustaría un poco hacer esta recapitulación, porque también sería interesante ver qué tan parecidos, los escenarios, qué tan parecidos o no eran en América Latina y en España. y en América Latina sí que vivíamos estas décadas de dictaduras militares, unas dictaduras que eran por todos conocidos, que eran patrocinadas de alguna manera por Estados Unidos, el peso del imperialismo yanqui, como acá le decimos, y sí era un poco esta canción de protesta hacia todo eso, lo que significaba el estar bajo el yugo de este tipo de regímenes dictatoriales, pero también que tenía como que un componente, como que siempre había este aspecto de estar en orden, ¿sabes? Como que había gran parte de la población de clase media alta que sí que estaba de acuerdo con ese orden, ¿no? Y tal vez en eso podría parecerse un poco a lo que sucedía con el franquismo, pero eso es lo que se vivía en América Latina y era, a pesar de todo este ambiente, sí que después fue resurgiendo poco a poco y se convirtieron en himnos las canciones. Entonces, a partir de eso, me gustaría que ya empezáramos a hablar un poco de la situación en España y que nos contaras, Lucas, qué se vivía, cuál era el contexto de las canciones protesta en España, porque creo, como mexicana lo digo, que no es lo mismo escuchar una canción en América Latina, siendo latinoamericano, de Mercedes Sosa, de Víctor Jara, enseguida, como latinoamericano, lo asocias a este tipo de canción, tal vez sin ponerle un nombre, pero lo asocias de que son canciones rojillas, ¿no? Que iban contra lo que se estipulaba en ese entonces, pero no sé cómo se vivía y cómo se percibía este tipo de corriente musical o corriente artística allí en España. Bueno, yo creo que en España, claro, fueron más casi 40 años de dictadura, entonces hubo diversas fases, ¿no? Los primeros años fueron los años de la dictadura más dura, por decirlo así, y luego a partir de los años 60, ya con ese aperturismo al turismo y a la economía, digamos, exterior, ¿no? Que ya fue como, digamos, una fase distinta en la que hablaban, pues, de la dicta blanda, ¿no? De Franco, en la que empezaron a aparecer, digamos, yo creo que fue a partir de los años 60 cuando empezaron a aparecer este tipo de canciones, porque ya, digamos, que la dictadura no respondía con tanta dureza como lo había hecho hasta entonces, a pesar de que seguía habiendo pues todas las privaciones de libertades, había arrestos, seguía habiendo arrestos y torturas, ¿no? Pero digamos que de cara a la galería, el régimen franquista pues intentaba mostrar una cara más simpática. Y ahí fue cuando empezaron a aparecer este tipo de canciones, a partir de los años 60, 70, que en cierto modo pues conseguían escapar algunas de ellas de la censura, otras no. Y bueno, y crearon ese ambiente, ¿no? Esas ganas de cambio que al final acabaron culminando con la transición una vez Franco ya murió. Entonces, pues si queréis, empezamos a escuchar algunas de las canciones que os he traído. Lucas, antes de que des paso a las canciones, y si cuéntame un poco, porque hay una curiosidad que yo tengo y que probablemente mucha gente la tenga, de todas las, o sea, cómo impactaba la dictadura, porque sé que Franco, durante esta época, prohibió que se hablara, por ejemplo, euskera, que se hablara catalán, que se hablara gallego. Esto también de alguna manera marcó, ¿no?, la forma de las expresiones artísticas, ¿no? ¿Cómo lo recibió cada comunidad autónoma? O sea, ¿cómo fue? ¿Hubo diferencias o fue en general? Todos estaban enojados con Franco, había un sentimiento de rechazo. En general, con lo diferente que es España, con los idiomas que se hablan dentro, sí, a veces yo pienso en España y pienso como si fueran varios países pequeñitos juntos en un solo territorio. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se recibió en España o cómo se vivía en España en la dictadura y de Franco? Yo creo que en cierto modo, sobre todo a partir de finales de los 60, principios de los 70, empezó a haber una sensación generalizada, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no?, que habían crecido y habían vivido toda su vida bajo la dictadura, una necesidad de cambio, ¿no? Y eso fue en todo el país, sobre todo también pues inspirándose en otros movimientos de otros países que sí que tenían democracia, países cercanos europeos, y cómo eso también al final generaba una cierta pues simpatía, ¿no?, como es lógico. Entonces, yo creo que hubo en general, pues el rechazo a la dictadura fue el mismo en toda España, pero sí que es verdad que hay el componente del idioma, que eso también, pues en cada comunidad autónoma de las que tienen una lengua propia, pues fue una cosa añadida, ¿no? Todavía más. Y luego profundizaremos más en eso, sobre todo en la parte que a mí más me toca, que es la parte catalana, pero bueno, hubo también en Galicia, en el País Vasco e incluso en otras regiones de España que no tienen una lengua propia, ¿no? Pero sí que ese factor fue también una de las reivindicaciones, porque claro, durante 40 años solo hubo una lengua oficial en España y todas las demás quedaron relegadas a un segundo plano. Claro, es que pienso en eso, y si a ti te prohíben hablar tu lengua materna de alguna manera, a mí me estalla la cabeza al pensar cómo haces una canción protesta, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias? Y si te están prohibiendo lo básico, que es expresarte en tu lengua materna, ¿cómo? A mí por eso me parece como súper especial el ejemplo de España, porque eso no tenía mucho que ver con lo que pasaba, al menos en América Latina. En América Latina sí que nunca fue específicamente contra una población minoritaria o contra algo muy, muy específico, sino era muy generalizado. Y es por eso que yo creo que se convirtieron en himnos muchas canciones, porque cualquiera se sentía identificado. Pero cuando hay estos matices tan especiales en España, a mí me parece sorprendente, ¿no? Si de primeras te están prohibiendo expresarte con tu lengua materna, no me imagino, ni siquiera creo que puedo llegar a entender como latinoamericana, cómo es hacer música protesta en medio de estas circunstancias. Entonces me parece maravilloso, interesante. Sí, sí. Totalmente. Bueno, si os parece, pasamos a escuchar ya la primera canción. He traído varias canciones, la mayoría de ellas son en catalán, pero primero quería que escucháramos una canción de José Antonio Labordeta, que es uno de los cantautores, digamos, más emblemáticos también de esa época y de la canción protesta en España. José Antonio Labordeta fue un profesor. Él se dedicó a la docencia durante muchos años de su vida. Nació en Zaragoza y llegó un momento a finales de los 60 en el que decidió pues dejar esa faceta suya de profesor y empezar a dedicarse 100% a la música, ¿no? Publicó su primer disco en 1968, un disco que se llamaba Andros 2, que fue censurado un año después por la dictadura franquista. Y ya en 1974, es decir, un año antes de que muriera Franco, publicó un segundo disco en el que había esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Canto a la Libertad, y que ha sido, digamos, una canción que se ha usado mucho también en los años posteriores y que se sigue usando también todavía hoy, sobre todo en una parte de la izquierda, quizás más representada en el partido político Podemos. Pero bueno, en todos los sectores de la izquierda, ¿no? Y incluso llegó a ser propuesta como el himno regional de Aragón, de la región de Zaragoza, ¿no? Que es de donde era él. Él, de hecho, fue diputado después, unos años más tarde, llegó a ser diputado en el Congreso y fue una de las personas, pues digamos, que revolucionó la política desde lo pequeño que era él y el partido que él representaba, que era la Xunta Aragonesista, que era un partido regionalista, que solo votaban dos o tres personas en la región de Aragón, pero llegó a tener un escaño en el Congreso y desde ahí también hizo su propia lucha, ¿no? Así que vamos a escuchar esta canción. Por cierto, el himno, la propuesta de que fuera el himno regional de Aragón la tumbaron, solamente la votaron a favor los miembros del partido regionalista, pero sigue usándose como una canción pues que sigue teniendo significado seguramente al día de hoy. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú el camino en un mismo trazado. Bueno, pues hemos escuchado esta canción de José Antonio Labordeta, Canto a la Libertad, decía Labordeta, también será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver. Pues al cabo de un par de años la vieron, ¿no? Así que quizás fue un poco pesimista en ese momento Labordeta. Bueno, vamos a seguir con la siguiente canción. En este caso ya vamos a entrar en lo que fue la Nova Cançó, que era pues la canción protesta específicamente catalana, que además de tener esa vertiente, ¿no?, contra la dictadura franquista por todo lo que suponía en la privación de libertades y de derechos fundamentales, pues también estaba incluido el factor de la lengua del catalán, ¿no? Entonces, a partir de los años 60 empezaron a surgir muchos autores que empezaron a cantar en catalán y que al principio fueron vistos como una cosa exótica, pero que luego poco a poco empezaron a ser un poco más molestos para la dictadura, ¿no? Y ya se pusieron más serios cuando empezó a crecer ese movimiento. Quizás lo más reconocible de la Nova Cançó fue el grupo Els Setze Jutges, que no era un grupo como tal, sino que era un conjunto de artistas que tenían sus propias canciones. Entre ellos estaba Joan Manel Serrat, que quizás es el más conocido de todos los que estaban allí, pero había muchos otros, ¿no?, que de alguna forma pues compartían esas mismas reivindicaciones y que se unieron para luchar de esa forma contra la dictadura. Una de estas artistas que formaba parte de este grupo es María del Mar Bonet, que fue, bueno, es, sigue viva todavía, nació en Mallorca, porque hay que decir que la Nova Cançó no es algo solamente catalán, sino que también incluía las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, que son dos regiones que también hablan, tienen el catalán, o podemos decir una variante del catalán, el valenciano en el caso de Valencia y el mallorquín en el caso de las islas, pero bueno, que hubo muchos autores que surgieron de allí y que también hacían esa reivindicación desde esas zonas, ¿no? En el caso de María del Mar Bonet, pues ella nació en Mallorca, se mudó a Barcelona en los años 60 y cantó varias canciones contra la dictadura, pero la que he traído hoy se llama ¿Qué volan aquesta gent?, que significa ¿qué quiere esta gente? Y está basada en un hecho concreto, y es la muerte de Rafael Guijarro, que fue un militante antifranquista que vivía en Madrid y al que la policía franquista pues, fue a registrar su casa justo antes del amanecer, ¿no? Que era cuando solían hacer sus apariciones los policías franquistas. Él vivía con su madre, entonces la canción cuenta cómo llega la policía, la madre no sabe lo que ocurre, este chico, el militante antifranquista Rafael Guijarro, está durmiendo en su cama y en un momento de tensión y de desesperación cae al vacío por el balcón y muere. Entonces, María del Mar Bonet hizo esta canción como una forma de denunciar, ¿no?, esta situación, y la canción, no sé si podréis entender los que no habléis catalán lo que cuenta, pero si sabéis un poco el contexto quizás podéis captar algunas de las cosas, así que vamos a escucharla y luego la comentamos. De matinada han trucat, son el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra. Que li volen al meu fill? El fill mig es desvelava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com promes n'estava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Dies ha que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremoló, també en un truc a trencar-lo. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina al finestral, darrere xiscla la mare. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant es mort, no es mort d'un truc a trenc d'alba. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Bueno, pues ¿qué quiere esta gente que llama de madrugada?, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no?, que se hace María del Mar Bonet y que se hizo también la madre de este joven Rafael Guijarro que murió en esa madrugada. A mí me llama la atención, Lucas, porque no había hecho tontamente el vínculo de la canción con la que empezamos este programa, que Santiago puso al alba. ¿Y por qué? ¿Por qué hacían? ¿Había alguna cosa especial por lo que hicieran sus incursiones antes del amanecer? Es que es hasta casi poético, terriblemente poético y asquerosamente poético que justamente antes del alba entren a tu casa, y probablemente mucha gente fue lo último que vivió, ¿no?, antes del alba. ¿Por qué? O sea, me llama la atención porque justamente sí empezamos el programa con la canción de Al alba de Aute. Pues sí, la verdad es que no sé muy bien la respuesta. En el caso de Al alba se refiere quizás más a los fusilamientos, ¿no?, que también ocurrían justo en ese momento, ¿no?, antes de que saliera el sol. Dicen que en ese momento es cuando la noche es más oscura. Es que es estúpidamente poético, o sea, es una mierda pensarlo así, o sea, si, como, ¿sabes? No sé, cómo. No, como que no. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, eso le da ese toque poético que también, pues, no sé, se merece también, ¿no? Esta, todo este drama, ¿no? Bueno, pasamos a otro autor, si os parece. Ahora os quería hablar de Raimon, que Raimon también es una de las figuras también más emblemáticas de esa época. Él, Raimon es valenciano. Nació en Valencia, pero fue uno de los grandes también defensores de la música en catalán o en valenciano, y es uno de los autores pues más reconocidos y más conocidos, no solo en las regiones catalano parlantes, sino en toda España, ¿no? Cuando cayó la dictadura en España, hizo un concierto en Madrid que es recordado todavía hoy, ¿no? Y se llenó el estadio, ¿no? donde hacía el concierto, y bueno, fue uno de los grandes autores de ese momento. Yo os he traído una canción de Raimon, que por cierto, Raimon, a principios de los años 60, en el año 63, el régimen franquista le permitió cantar una canción en catalán en la televisión pública, en televisión española. Que eso era un poco chocante en aquel momento, ¿no? Fue en un festival de música internacional, Festival del Mediterráneo, que se hacía de alguna forma inspirado en el Festival de Música de San Remo, que tenía mucho éxito en aquel momento en Italia, y en España pues se intentó emular ese festival. Entonces venían distintos artistas de varios países del Mediterráneo a tocar, y se hizo en Barcelona. Entonces Raimon cantó una canción con Salomé, que también era una de las artistas más conocidas de aquella época en España, que ganó, si no recuerdo, no sé si ganó Eurovisión, creo que participó en Eurovisión. Y en aquel momento, Manuel Fraga, que era el ministro de información del régimen franquista, dijo como que no pasaba nada porque alguien cantara una canción en catalán en la televisión, como de alguna forma pues mostrar esa parte, digamos, abierta del régimen franquista y más simpática, ¿no? Luego fue cuando se pusieron más duros y ya vieron la repercusión que tenía, y eso no les gustó tanto. Pero bueno, Raimon llegó a cantar una canción en catalán en televisión española. ¿Pero qué repercusión tenía, Lucas? O sea, ¿vieron qué repercusión tenía? ¿Qué causó eso, el hecho de que se cantara una canción en catalán? ¿Qué sucedió? No, vieron sobre todo que había, pues que tenía muchos seguidores, y que cada vez había gente más interesada en escuchar la música en catalán, y también pues el trasfondo de ese político, ¿no? Entonces, de alguna forma era como que despertaba un poco las ansias de libertad de la población en general, ¿no? Entonces ahí vieron que no, claro. No era una buena idea. Entonces, bueno, yo os he traído otra canción. Esta no es la que cantó él en televisión española. Es una canción que el título lo dice todo, se llama Diguem No, que es Digamos No. Esta canción también fue fruto de la censura. La canción original decía: hemos visto encerrados en prisión a hombres llenos de razón. La dictadura obligó a cambiar esa parte de la canción y dijo: han acallado a muchos hombres llenos de razón. Pero bueno, el factor de la cárcel lo omitieron, ¿no? Así que nada, vamos a escuchar esta canción y a ver qué os parece. Ara que som junts, diré el que tú y yo sabem, y que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passant ser llei del món. No, i jo dic no, diguem-ne, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Nosaltres no som d'eixe món. Que la traducción sería: nosotros no somos de este mundo, ¿no? Digamos no a este mundo, no somos de este mundo en el que vivimos, ¿no? Que es este mundo de la dictadura. Bueno, y ya para terminar os he traído un último tema, una última canción de Lluís Llach, que es, digamos, el autor por autonomasia de la canción catalana en los últimos años, ¿no? Lluís Llach es un, digamos, un símbolo del catalanismo y del independentismo también. O sea, en los últimos años también, pues él mismo también ha sido diputado en el Parlament de Cataluña, justo en los inicios, bueno, digamos, en la época ligeramente anterior al referéndum del 1 de octubre, en la que ya había una tensión palpable en Cataluña, y él formó parte de las listas de uno de los partidos independentistas en Cataluña y fue elegido diputado en ese momento de máxima tensión, ¿no? en Cataluña. La canción que os he traído es La Estaca, que bueno, pues que a día de hoy sigue sirviendo como himno, como es lógico, y que habla básicamente pues de que estamos atados a una estaca, ¿no? A un palo que está clavado en el suelo y del que si tiramos fuerte entre todos conseguiremos librarnos de él, ¿no? Y esta canción ha tenido, o sea, ha ido más allá de nuestras fronteras. Un ejemplo, por ejemplo, es que hay una, no sé si sabéis que en el sur de Francia hay una, la parte más cercana a Cataluña es conocida como la Cataluña Norte, que es una zona de Francia que todavía sigue teniendo algunas raíces catalanas. Y bueno, en la que incluso es posible escuchar catalán, un catalán muy afrancesado, pero es posible oírlo. Y hay la ciudad más emblemática, o bueno, más conocida de esta región es Perpiñán. Y en Perpiñán hay un equipo de rugby que se llama l'USAP de Perpiñà, que viste la camiseta con los colores de la señera. La bandera catalana es un fondo amarillo con cuatro barras rojas, y el himno de ese equipo que suena antes de cada partido es La Estaca de Lluís Llach. O sea, es algo... ¡Hala! ¡Qué buena historia! Es una cosa... Yo estuve una vez en ese campo viendo un partido y es una cosa loca. O sea, ves ahí a miles de franceses cantando La Estaca de Lluís Llach y no acabas de entender muy bien qué es lo que está pasando. Pero bueno, sigue ahí, ¿no? Sigue ahí y ha llegado hasta allí. Y luego, hoy, os tengo que contar, esta tarde estaba tomando unas cervezas con una amiga polaca y me ha contado que La Estaca de Lluís Llach se adaptó al polaco para, como una canción en contra de la dictadura comunista, a favor de la caída del régimen comunista en Polonia. Y hay una canción adaptada de La Estaca exactamente igual, pero en polaco, y que la conoce todo el mundo en Polonia. De hecho, ella misma me ha dicho que cuando ella estuvo viviendo en Barcelona luego, y se dio cuenta cuando llegó a Barcelona de que no era original de Polonia. De que la canción original era la de Juice Jack. Y no lo sabía, y es una canción, pues eso, muy conocida en Polonia y que también se convirtió en un himno en contra de la dictadura comunista. Así que nada, vamos a escuchar la canción y luego pues seguimos hablando. La bicicleta em parlava de bon matí al portal mentres el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Bueno, pues esta era la canción de Juice Jack, que bueno, al final lo que dice el estribillo es: si tú estiras fuerte por aquí, yo estiro fuerte por allá, seguro que cae, que cae, que cae y nos podemos liberar, ¿no? Y bueno, pues al final pues se convirtió en un himno que sigue todavía vigente, ¿no? En el caso de la versión polaca que comentábamos antes, me ha comentado mi amiga que en vez de tirar fuerte de una estaca, lo que dice la canción es saltar un muro, ¿no? Que es una definición también muy gráfica, ¿no? Porque justamente era el muro que separaba las dos Europas, ¿no? El de Occidente con la Europa soviética. Sí, y bueno, la historia, y primero, antes de nada, reconocer que Lucas tiene unas historias impresionantes detrás de cada canción que nos ha traído hoy, pero yo quisiera hacer un comentario que a lo mejor puede ser un poco obvio, pero las tres primeras canciones, musicalmente hablando, a pesar de que dos de ellas pues, no son en español, la primera de La Bordeta sí que era en español, pero la de Raimón no lo era y la de María del Mar Bonet tampoco. No obstante, esa barrera de idiomas que, a pesar de ser lenguas cercanas, el español, el castellano y el catalán, pues musicalmente sí que están emparentados algunos acordes, algunos ritmos con los ritmos que se escuchaban en Latinoamérica también desde aquella época. Y me parece obvio, de alguna forma, en el sentido de que muchos de quienes tuvieron que exiliarse, que vivían sobre todo en Argentina o en Uruguay, pues se exiliaron en la España postfranquista. Yo supongo que alcanzaron a beber de algo de esos ritmos que ya desde antes de la muerte de Franco se escuchaban en España y pues que al final se ven reflejados en la música de gente como Mercedes Sosa y Piero, que resaltan mucho más a partir de la década de los 80 y pues que eso, que están muy emparentadas, y me parece de alguna manera también poética, esa cercanía, a pesar de tener un océano en medio, esa, no sé si hermandad, me parece un poco cursi ese término a veces, pero sí ese emparentamiento que hay entre España y Latinoamérica, que a pesar de los años, de las lenguas, de todo, Unión Europea por medio, pues sigue inquebrantable a mi modo de ver. Y es curioso el parecido, ¿no? De esta última canción, tienes razón. Hay como que hay una cierta, no sé qué cosa sea que sí se diferencia mucho. Y es cierto, las primeras canciones sonaban muy parecido a lo que era el canto latinoamericano. Y sin embargo, la última, mientras escuchaba incluso también, a ver si podemos poner un pedazo de la versión polaca que comenta Lucas, un pedacito. Natchnione i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął. Oni śpiewali wraz z nim. Porque incluso esta última canción que le saca me suena más, o sea, yo de primera subida pensado, el ritmo me suena algo italiano. O sea, lo veo más como del otro lado, no tan acá, sino un poco más para tirado para Europa. No sé ¿Sabes yo si qué pensé? Yo también. pensé en el fado portugués, ahora Anda, es cierto también. que Lucas está Como en más, algo Lisboa. más europeo, ¿no, Santi? Sí, totalmente. Yo justamente se lo decía a mi amiga polaca, a Mónica, que justamente me daba la sensación, escuchando la música, que la versión original era la polaca y no la catalana. Porque Ya, la escuchas sí. así, cantada en polaco, da la sensación como de una canción de estas, no sé, una canción clásica de la Europa del Este, ¿no? Pero Totalmente, es justo mientras hablabas, estaba pensando en las canciones de las películas de Cutturica, ¿no? De la música tirada a los Balcanes, como si hubiera venido de ahí y hubiera llegado de alguna manera a hacer la estaca, ¿no? No sé, es extraño, qué raro. sí, no sé qué opinará Lluís Llach de que la usaran en Polonia para contestar al comunismo, ¿no? Pero bueno, al final es lo que tienen las canciones, ¿no? Que siempre son adaptables a otros contextos y a otras nacionalidades. No, poco más. También pensaba en ese contraste político. Lo que dice Lucas es muy cierto y no deja de ser curioso. Yo supongo que el movimiento este de la solidaridad y de Lech Walesa, pues habrá tenido esta canción de la estaca, aunque no recuerdo ahora cómo está el nombre en polaco, pero la habrá tenido como para bandera de campaña en esos años posteriores a la caída del comunismo en Polonia. Pero bueno, es particular y es bien interesante que los ritmos que en un momento parecían un poco más latinos que lo son, pues terminen en una tierra que para nosotros en Latinoamérica es terriblemente lejana como es Polonia. Sí, y en todo sentido. Vale, antes de dar paso a esta pequeña participación que ha preparado Pablo, no sé si quisieran agregar algo más, Lucas, alguna cosa que se nos haya escapado por ahí. Pues bueno, yo te hubiera traído muchas más canciones. Lo que pasa es que el tiempo es el que es y tampoco da mucho más de sí, pero sí que es verdad que nos hemos dejado algunos artistas ahí en el tintero, que quizás daría para un tercer programa de Canción Protesta. Eso lo Ahora decíamos la invitando, semana anterior, que es que estos programas darían para horas, para una maratón de música de protesta. sí, no, no sé cómo lo encajarán también los oyentes de Espiral, igual al final ya acaban hartos de tanta canción protesta. 14 nosotros. programas O de nosotros, pero bueno, sí, que es verdad que vamos, podría cambiar el nombre de Espiral y llamarlo, pues, Canción Protesta. La hora roja. Sí, no sé, habría que darle una vuelta, ¿no? Pero Ya, sí, habría que pensarlo un poco. Oye, Lucas, ¿y cuáles serían esos nombres que habremos olvidado un poco para la gente que pudiera estar interesada y que, por ejemplo, yo pienso, lo que me mencionas igual y lo pongo en Google, en YouTube o en Spotify o donde sea y me escucho algunas rolas? ¿Cuáles serían esos nombres que tampoco habría que olvidar en esta temática? pues, a ver, yo pensando en la música más catalana, a ver, sí que es verdad, Serrat era uno de los grandes, ¿no? Lo hemos escuchado al principio de todo, antes de empezar el programa, pero bueno, luego había otros como Francesc Pidelaserra o incluso voces femeninas como Guillermina Mota o Nuria Espert, ¿no? Y luego Toti Soler, que por ejemplo hay una canción que me hubiera gustado haber puesto en este programa, pero que no sé si va a dar tiempo quizás de poner así como un bonus track, pero que no es tan de canción protesta en realidad, pero a mí es una canción que me gusta muchísimo y que bueno, me gusta mucho también este autor. Y esta canción justamente de la que os estoy hablando, si no la habéis escuchado, os recomiendo que la escuchéis, que se llama Em dius que el nostre amor, Em dius que el nostre amor, que es como dices que nuestro amor, puntos suspensivos. Tiene un aire a canciones de Bob Dylan, porque tiene un toque así como de guitarra, con un punteado de guitarra que es maravilloso para mí, en mi opinión, es una cosa exquisita. Así que si podéis, escucharla, y si no podéis, pues quizás, yo qué sé, la podemos poner en algún otro programa. Vale, ¿qué les parece si, bueno, damos paso a este pequeño trabajo que hizo Pablo Rosado, que es vasco? Bueno, él nació en el País Vasco y se aventó este trabajazo que a mí la verdad es que me gustó mucho porque también es interesante conocer un poco más a fondo el lado de Euskal Herria y escuchar además una canción en euskera de por sí ya es muy interesante. Nos cuenta un poco la historia de cómo fue en esta parte de España la canción Protesta y nos habla un poco de eso. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta participación de Pablo? Regresamos para despedirnos y vemos y pues despedimos el programa con esta canción, Lucas. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias Erika, saludos a Santiago, a Lucas y a los oyentes. Estoy encantado de poder poner mi humilde granito de arena en algo que me toca tan de cerca. Y es que no se puede hablar de canción protesta en España sin relatar brevemente qué es lo que pasaba en Euskadi, en el País Vasco. Y para eso nos tenemos que ir a los años 60 y 70, en esta explosión de canción protesta, tanto nacional como internacionalmente. En el caso de España, en el final del franquismo, y esta canción protesta toma la forma en Euskadi de cantautores folk que principalmente reivindican la lengua y la cultura vascas que estaban siendo perseguidas, demonizadas y legalizadas por el régimen. Hay figuras tan importantes como las de Benito Lerchundi o Mikel Laboa. De este último vamos a escuchar una canción icónica que lleva por título Txoria Txori. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, etzuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen. Pasamos ahora a los años 80 en un contexto histórico completamente diferente, que rompe con todo lo anterior. El franquismo ha terminado, la transición política está en sus últimos pasos, y esa ilusión que la transición había generado de más libertad, de mejores situaciones para todos, en Euskadi ha dado paso a una gran desesperanza. La situación política es muy complicada, con asesinatos de ETA, del GAL, que es terrorismo de Estado, con una situación económica muy difícil, cierre de fábricas, niveles de desempleo muy altos y un panorama para la juventud muy, muy desalentador. En esta época, a principios de los años 80, surgen una serie de estilos musicales, no solamente rock, sino también reggae, punk y ska, muy influenciados por lo que pasaba en otras partes del mundo y muy particularmente por el panorama musical del Reino Unido. A estas bandas se las aglutinó bajo la etiqueta Rock Radical Vasco, una etiqueta que muchas rechazaron por no estar conformes con ningún tipo de etiqueta y también el considerarse apátridas. Lo que las unía a todas era el hecho de ser antisistema, no estar conformes con la situación política y económica, el ser anticapitalistas, el ser anticonsumistas. Vemos un ejemplo muy claro en la banda Scorbuto, de la cual vamos a escuchar el tema Cerebros Destruidos. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. Hay diferentes vertientes y diferentes bandas dentro de la etiqueta de rock radical vasco. Por ejemplo, podemos mencionar dentro de la región de Vizcaya, pues aparte de Scorbuto, a la banda Zarama. En Álava destacan, por ejemplo, la Polla Records o Cicatriz. En Navarra tenemos que mencionar a Barricada. Y de la región de Guipúzcoa, se da el hecho de que hay mucha influencia de la situación política, sobre todo del nacionalismo vasco, y eso lo vemos muy claro en, por ejemplo, la banda Cortatu, de la cual vamos a escuchar el tema Sarri Sarri. Está aquí el pasaje de las que eran de Ondán, gente así de la Dancat en Sarritán. Se va y te guste el coado, mi pantallera, con recuento general. Sarri Sarri Sarri Sarri Sarri Sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Viva tú. El hecho de ser antisistema, todas estas bandas, ser contestatarios, los alejaba de los grandes circuitos, de los grandes medios de comunicación. Era un movimiento muy underground, muy subterráneo, autogestionado, que solo después ha tenido este carácter, digamos, de culto. Pero así como llegó este movimiento a finales de los años 80, a principios de los años 90, fue muriendo casi literalmente. Todas estas bandas se tomaban la vida muy a la tremenda y las formaciones fueron muriendo de forma casi literal. Por ejemplo, en Cicatriz, de los cuatro integrantes murieron todos. En Scorbuto, que era un trío, solamente queda uno. Las bandas nos han dejado, la mayoría de ellas, algunas siguen en activo, pero hay una influencia muy clara en bandas posteriores, tanto vascas como en el resto del territorio. Podemos mencionar, por ejemplo, a Boycott o a Reincidentes, con una influencia muy clara del rock radical vasco de la década de los 80. No encuentro una mejor forma de despedirme que con una canción que resume muy bien el espíritu de toda esta época y toda esta actitud, y es de La Polla Records, lleva por título Ellos Dicen Mierda. Mil colegas quedan, dos por el camino, ¿cuántos más? Bueno, muchas gracias a Pablo Rosado, que desde Madrid nos hizo este pequeño recorrido por la música que se estaba gestando en esta época tan convulsa en Euskal Herria, allá en el País Vasco. Ha sido muy interesante por las canciones que nos ha recomendado, por escucharlo en euskera. Y bueno, hemos llegado al final de este programa y me da mucho gusto, de verdad. Siempre es un gusto compartir este espacio porque siempre lo hacemos con gente que nos queremos y que nos apreciamos y que nos respetamos mutuamente. Y a mí me da muchísimo gusto que esta vez se haya unido Lucas Font. Gracias, Lucas. Y nada, yo me despido por ahora. Les dejo a ustedes el micrófono, a Santi y a Lucas, para que presentes el final de esta misión con la canción que nos comentabas, Lucas, y pues con los comentarios que quieran. Muchas gracias a quienes están escuchando este programa, a quienes van a escucharlo en un futuro. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un buen fin de semana. Bueno, yo también me voy despidiendo porque el experto y el encargado de la música catalana pues tiene nombre y apellido, así que pues muchísimas gracias, Erika, gracias, Lucas. Yo encantadísimo, como siempre, cada vez que hay ocasión de estar aquí en Espiral, y ojalá que haya una tercera, cuarta, y hasta que los oyentes pues tengan, hasta que nos soporten, porque como decíamos, pues este tema da para mucho. Así que pues muchas gracias y quedamos en manos de Lucas Font. Bueno, pues poco más que añadir. Muchas gracias a los dos por la invitación. Es un placer siempre participar en este programa, ya lo sabéis. Y nada, ha sido un gusto enorme. También saludar a todos los oyentes de Espiral que nos estén escuchando, ya sea en directo o en diferido, en cualquier lugar del mundo. Y nada, pues si viendo que tengo el visto bueno de la dirección del programa, pues vamos a dar paso a esta canción de Toto y Sule que se llama Andy Buscar Nuestro Amor, y espero que os guste y hasta la próxima edición. Que dones el teu cor als dies que vindran, perdut i sense nord, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor aixecava les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record claror de flor collida. Dius que el nostre amor no sap trobar la vida. Em dius que plori si vull plorar. Em dius que mori fins a demà. No pots comprendre per sempre si es fa cançó. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor que es tanca. Thank you.